a ti. El alma echa una pena porque al partir no quiero que olvides nuestro amor, hermosa flor. Mi alma cautivaste con la fragancia de tu candor. Tú eres toda mi ilusión. Tú eres mi dulce canción. Adiós, adiós. Adiós, adiós.